se constituyeron los comités de recordación al dirigente Kim Jong-il en las sucursales del territorio litoral del Consejo de Mujeres de toda Rusia, Esperanza de Rusia, y de la Guardia Juvenil, entidad social de toda Rusia, adjunta al Partido Rusia Unida, el día 12. Los comités nacidos decidieron organizar los actos político-culturales en elogio de la diamantina vida revolucionaria y las proezas nobles del dirigente, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento. Por otra parte, un día antes, se fundó similar comité en Trípoli de Libia.